ya te confundí. Me prendí de ella con frenesí y se esfumó cuando cobró qué desilusión, buscando el amor en el rincón de un viejo hotel, mirando que la chica se desprende el sostén, buscando el amor, supliendo el amor en un hotel o un cabaret, buscando en otros labios tu sabor, en otros brazos tu calor, en otros besos tu pasión. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo de Andrés de Jesús Chuchín en cabina. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana. Yo les doy la bienvenida, soy Rosy Vite. Hola, muy buenos días, yo soy Marijo Muñoz, nos da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando y bueno, pues como todos los días, cada programa y cada emisión, nos gustaría que te contactes con nosotros. Te recordamos, nuestro teléfono fijo es el 2288-175117 o a través del WhatsApp al 2281-040477. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Radio UV y también a través del Facebook del Centro Centinela CENDIU, así nos puedes encontrar. Y bueno, en Twitter también nos pueden encontrar como @CENDIU, en Instagram @CENDIU-V. Y si tienen algún interés de algún programa o si desean realizar su servicio social con nosotros, pueden llegar a hacernos llegar sus datos a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema, y en esta ocasión la frase dice: no hagas nada hoy que comprometa a tu mañana. Comienzo por mí. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora el 9 de diciembre, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. El 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas. Hoy, 12 de diciembre, Día Internacional de la Neutralidad. Y también se conmemora el día de hoy, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Y ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, el uso de sustancias psicoactivas afecta negativamente la vida de las personas, causando deterioro en el desarrollo psicoemocional, el estado de salud general y en la calidad de vida, además de innumerables consecuencias negativas socioeconómicas y familiares. Como lo han establecido diversos estudios, la población más vulnerable ante el consumo de drogas son los adolescentes y jóvenes, ya que en estas etapas se caracterizan por una mayor curiosidad y búsqueda de nuevas sensaciones, una menor resistencia ante la presión de pares y un proceso de confrontación con los patrones y valores familiares sociales. Diversas encuestas muestran que las prevalencias de consumo de drogas en jóvenes universitarios son mayores que en población general. Tal es el caso de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT, realizada en el 2017, que se registró el grupo de poblaciones de 18 a 34 años con la mayor prevalencia global del consumo, edad que coincide con la etapa universitaria. La Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2017, la automedicación es una práctica muy común en México. Algunos estudios reportan que los estudiantes del área de la salud suelen utilizar estimulantes para incrementar la concentración, aumentar la energía que requieren para cumplir con las actividades escolares y para aumentar su desempeño con las pruebas académicas que concluyen que la ocurrencia de prácticas de automedicación es alarmante alta entre los estudiantes de ciencias de la salud. Debido al campo profesional en el que se desempeñarán los estudiantes del área de ciencias de la salud, resulta de gran importancia conocer si existe involucramiento con el consumo de drogas psicoactivas, sobre todo considerando que de tener una actitud positiva hacia el consumo, tendrán mayores dificultades para realizar adecuadamente la labor de transmisión de hábitos saludables. Como parte de los resultados del segundo diagnóstico de percepción, riesgo y consumo de drogas en estudiantes de la Universidad Veracruzana, y partiendo del contexto anterior, se dio pie a que se realizará el presente estudio específico sobre el consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana, para el que se utilizó el instrumento denominado consumo de drogas en estudiantes universitarios CODEU 2 y que para fines de esta investigación solo se trabajó con las secciones que indagaron sobre datos sociodemográficos, la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses, y para aquellos que respondieron haber consumido este tipo de drogas, se exploraron las conductas de riesgo en las que pudo haber estado involucrado. Y bueno, para hablar más a detalle sobre este tema, el consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana, tenemos como invitados a la maestra Paulina Beberido Sustaeta, investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme a este programa y un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Gracias. También está con nosotros Yasmín Zacarías Lozada, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud. Hola, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros Daniel Huerta Soler, consejero alumno de la Facultad de Ingeniería Civil. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Buenos días, bienvenido también. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya para entrar en el tema, ¿nos podrían platicar por qué los estudiantes universitarios se consideran en una etapa vulnerable para el consumo de drogas? Miren, hace un momento ustedes lo mencionaron, la ENCODAD, o sea, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, nos dice que este grupo de edad de 18 a 34 años es donde se encuentra la mayor prevalencia de consumo, y precisamente es en este grupo de edad cuando se cursan los estudios universitarios, lo que los hace ser pues una población vulnerable, ¿sí? Que puede llegar al abuso de estas sustancias a medida que transcurre el periodo que están dentro de la universidad. Y no son excepción los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería, porque se desarrollan en un ambiente de constantes exigencias y desafíos, ¿sí? Sus estudios se caracterizan por gran número de horas prácticas, tienen que hacer prácticas en hospitales, en centros de salud, ¿sí? Y largas noches de estudio teórico. También sus compañeros son muy competitivos, sus maestros muy exigentes. Entonces consideramos que era necesario examinar esta prevalencia de consumo, ¿sí? Así también, como ustedes lo mencionaron, queríamos ver si realmente había un gran consumo de estimulantes, ¿sí? Especialmente intencionado para potenciar el rendimiento, o de antidepresivos, ¿sí? Lo contrario, o sea, hay gente que se les baja mucho la pila precisamente por toda esta carga que tienen, ¿no? Ahora, también ustedes lo mencionaron, el hecho de ser estudiantes del área de ciencias de la salud y consumir, pues demerita el rol que se supone deberían jugar como promotores de la salud y generadores de estilos, hábitos y estilos de vida saludables. Se están sometidos a una presión realmente muy fuerte. Nosotros en algunas ocasiones hemos estado yendo al área de ciencias de la salud para prácticas con los chavos, para unos módulos, y de entrada tú caminas por el pasillo principal y encuentras el letrero: no se te olvide dormir. Entonces, ya desde ahí ellos, el hecho de que sepan que tienen que estar haciendo sus prácticas, que tienen que estar en la facultad, que tienen que hacer un examen, ya tienen una presión, y además, eventualmente ellos no duermen, o sea, ellos no descansan precisamente por este rol, además del extra de estar haciendo sus prácticas, ¿no? Exactamente, y es un fenómeno que se ha estudiado, ahorita nosotros lo estudiamos en nuestros estudiantes de la Universidad Veracruzana, ¿sí? Pero estuvimos revisando literatura de otros países, obviamente documentos científicos, ¿sí? Y nos muestran que se ha estudiado esto en muchos otros, precisamente porque representan una gran problemática. Encontramos un estudio muy importante hecho en 5 países latinoamericanos y un país caribeño, que fue Jamaica, en donde nos dicen, estos no delimitan que sea nada más enfermería y medicina, sino es toda el área de ciencias de la salud. Y resulta que encontraron una gran cantidad de policonsumidores, ¿sí? Estos son estudiantes que no nada más consumen drogas legales, sino que agregan también drogas ilegales. Se vio que la mayoría con lo que consumen es alcohol, tabaco y marihuana, ¿sí? Y hay también otras mezclas de alcohol, tabaco y cocaína, pero la de alcohol, tabaco y marihuana es la más frecuente. Tú, Yasmín, también estuviste, es que Yasmín participó en esta investigación y entonces ella también hizo una revisión de otros estudios. Ajá, sí, bueno, otro estudio muy importante que nosotros encontramos en nuestras bases de datos fue que en una escuela universitaria de enfermería de Lugo, España, su objetivo era también conocer el policonsumo que realizaban estos estudiantes. Y bueno, encontraron que 16% de estos estudiantes utilizaban simultáneamente lo que era alcohol y marihuana. Y por otro lado, un 5% también su policonsumo era de alcohol y cocaína. Es decir, que era la unión de una droga legal con una ya ilegal, ¿no? Ya está. Es precisamente por el acceso que tienen, ¿no? Bueno. Droga legal e ilegal y además con efectos diferentes, ¿sí? Porque una te da para arriba y otra te da para abajo. ¿Puede hacer un choque? Pues generalmente la gente que usa mucho alcohol dice, me voy a bajar la borrachera iniciando, ¿no? Con tantita cocaína, por ejemplo, ¿no? Que te da para arriba. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y hacen este tipo de combinaciones. Ellos a lo que más tienen acceso son a drogas médicas. ¿Por qué? Pues porque conocen perfectamente bien cuáles son sus efectos, cómo funcionan fisiológicamente a nivel del organismo y porque están en contacto con ellas, ¿no? Sin embargo, el estudio que encontramos donde hay un abuso grandísimo de drogas médicas es en la Escuela de Medicina de La Habana, Cuba. Increíble, pero cierto. O sea, hay el 68% de los alumnos de medicina estaban utilizando drogas médicas. O sea que la presión también allá debe de ser muy fuerte. Así es. A mí me parece algo muy interesante. También quisiera comentarlo y ya lo estábamos platicando y me parece que es algo también muy importante el recalcar que la presión de los estudiantes pues puede predisponer a esto, ¿no? Yo preguntaría, ¿qué otros factores podrían condicionar a un estudiante o a una persona normal a convertirse en un consumidor y eventualmente en un adicto? Bueno, el fenómeno de la adicción es una máxima que maneja el Instituto Nacional del Abuso de Drogas en Estados Unidos, conocido como NIDA, que dice no todo consumidor es un adicto. Pero todo adicto, toda adicción inició con un consumo, ¿sí? ¿Por qué consumen los jóvenes? Bueno, eso lo vemos desde los adolescentes de secundaria o de preparatoria. Son miles los factores, no es uno solo, ¿sí? Es multicausal. Puede ser por curiosidad, porque el grupo de amigos lo hace, porque el hermano mayor ve que lo hace, porque en su familia se consume, ¿sí? Sobre todo las drogas legales. Se ve el alcohol, se tiene normalizado dentro de todo lo que es nuestra cultura, ¿sí? No hay evento donde no haya alcohol. Y los jóvenes acceden a él porque lo ven como algo, o sea, vas a la tienda, supuestamente hay una ley que te dice que no puedes venderle alcohol a los menores de edad, y no es cierto, te lo venden en casi en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, nadie empieza a consumir para decir, ay, es que yo quiero ser un adicto, obviamente, ¿no? Sí. Pero es una línea muy delgada que se puede cruzar muy fácilmente. Empieza uno con un consumo así por apetencia, porque te gusta el efecto, porque te pone de ambiente, ¿sí? Y cuando te das cuenta, estás consumiendo cada vez más o hay organismos específicos, especiales, pues, que tienen una carga genética, ¿sí? que los hace más vulnerables a crear esta adicción, ¿sí? Como decíamos, no cualquiera que consume se convierte en un adicto, pero sí puedes. Hay una estadística que te dice que de cada 10 personas consumidoras, una se convierte en un adicto. Sí, es una estadística. Bueno, todavía tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hacer una pausa musical. Ahorita regresamos con más. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook por Radio V o Centro Centinela Sendiu. Por ahí nos pueden encontrar. Vamos a la pausa musical y regresamos con más. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Oh, En lo que corresponde a los factores de riesgo, estos se definen como las situaciones personales o sociales que traen consigo un aumento en la probabilidad de que se presente determinada conducta que incide negativamente en el desarrollo de la persona. En el caso de los estudiantes universitarios, los factores de riesgo no solo pueden poner en peligro el éxito de los estudios universitarios y el logro de la meta académica que se ha propuesto cada estudiante como parte de su proyecto de vida, sino que además puede afectar su bienestar integral, incluidas las relaciones interpersonales que establece y su futura inserción laboral. Son las casi 10 de la mañana, 9:57, estamos de regreso Naturalmente Universitario. Hoy el tema es el consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana. Están con nosotros la maestra Paulina Beberido Sustaeta, investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. También se encuentra con nosotros Yasmín Zacarías Lozada, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud. Y también está con nosotros Daniel Huerta Soler, consejero alumno de la Facultad de Ingeniería Civil. Y bueno, recuerda que estamos transmitiendo en vivo y bueno, también si quieres hacer una pregunta sobre el tema o algún comentario sobre el mismo, puedes comunicarte al número de Radio Vez, teléfono fijo 2288-175117 o al WhatsApp de Radio V 2281-040477. También te reiteramos las redes sociales por donde puedes seguir las actividades del CENDIU. En Facebook nos encuentras como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como arroba CENDIU, en Instagram como arroba CENDIU-V y recordarte que estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de Radio V y también por el medio de Centro Centinela CENDIU. Les recordamos la frase del día: no hagas nada hoy que comprometa tu mañana. Comienzo por mí. Y bueno, nos gustaría platicar ya un poquito más a detalle del trabajo. Bueno, ¿cuál fue el objetivo principal del mismo? Sí, claro, el objetivo fue conocer la prevalencia de consumo en el último año de drogas tanto legales, ilegales y médicas sin prescripción, precisamente en los estudiantes de medicina y enfermería, tomando en cuenta las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, y también determinar si este consumo se asociaba a conductas de riesgo. Y nosotros tomamos en cuenta las conductas vehiculares, las sexuales y las delictivas y antisociales. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente participaron en este estudio? Ajá, bueno, para este estudio nosotros tomamos en cuenta a 2,980 estudiantes. De estos, 1,111 eran de medicina, que era el 37.3%, y 1,869 estudiantes de la carrera de enfermería. La edad promedio eran de 20 a 21 años y, bueno, de todos ellos, el 70% eran mujeres y el 30% eran hombres. ¿Cuál fue la percepción de ellos al estar participando en un estudio de este tipo? Porque, bueno, al final ellos ya tienen ciertos hábitos y quizás cuando se ven expuestos, no sé si sea la palabra correcta, ¿cómo lo puedan ellos tomar? No, es que, mira, nunca se sintieron expuestos porque es un sondeo que se hizo en línea, uh-huh. ¿Sí? ¿Anónimo? De manera anónima, okay. Con datos confidenciales. Obviamente, aquí si te das cuenta, estamos hablando de un número de estudiantes de medicina, uh-huh. Pero nos decimos... Perenganito de tal, ¿no? Fulano, uh-huh. Perengano de tal semestre, no, uh-huh. Jamás, ¿no? Es la manera ética de manejar estos datos. Uh-huh. Entonces ellos, precisamente al estar cobijados por este anonimato, sí, se tienden a darnos respuestas verdaderas, no se inhiben, ¿sí? Uh-huh. Para decir sí consumo, y por ejemplo, si es en alcohol, te puedo decir que consumo 6 copas en cada vez que salgo de noche o voy a un antro, cosas así. Se sienten con la confianza de respondernos. Entonces, por eso le da validez al estudio, ¿sí? Sí, no se sienten invadidos ni por eso preguntaba si la palabra era como expuestos, pero al final esta parte de hacerlo de forma anónima y que literalmente nadie sabe ni qué está escribiendo. Y en línea, uh-huh. Sí. O sea, ahí se va quedando. No, nosotros nunca preguntamos cuál es tu número de matrícula, nada, ¿sí? Entonces, eso nos da confianza en que nos hayan respondido con la verdad. Y bueno, ¿nos pueden platicar cuál es el consumo de droga en el último año por carrera? Por carrera, sí, lo estudiamos por carrera, obviamente, sí. encontramos que de drogas legales, o sea, alcohol y tabaco, en el último año el 67% de los estudiantes de medicina han consumido y el 51% de enfermería. Si se dan cuenta, es mayor el porcentaje entre los estudiantes de medicina. Uh-huh. De las drogas ilegales, en el último año consumieron 6% de los estudiantes de enfermería y 13% de los de medicina. Nuevamente, medicina superior. Sí. Y en cuanto a las drogas médicas sin prescripción, contrariamente a lo que habíamos estado leyendo en toda la literatura científica, resulta que es bastante bajo el consumo, ¿sí? Tanto de estimulantes de tipo anfetamínico como de antidepresivos. Muy, muy bajo. 3.7% de los estudiantes de medicina las consumieron y solo 1.4% de enfermería. Sí, sí nos llamó la atención este dato, porque claro, siempre se refiere que son los que mayormente consumen. No tiene que ver nada con el 62-68% uh-huh. de los estudiantes cubanos, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, están tensos, pero no tanto. No es cierto. No, y al final también ya están aprendiendo a trabajar otras formas de manejar este estrés, que no sí, sea así, ¿no? Desde luego. Sin embargo, un dato curioso entre estas dos facultades es que, a pesar de que los estudiantes de medicina tienen un consumo más alto en por cada tipo de droga, lo que es el policonsumo, o sea, consumir de unas y de otras, es más alto el porcentaje en enfermería que en medicina. ¿Sí? Y eso pues sí es curioso, 52% de los estudiantes de enfermería tienen un policonsumo, ¿sí? Generalmente con marihuana, alcohol, tabaco y marihuana. Mientras que medicina 47.8%. O sea, también los puntos porcentuales no son tan separados unos uh-huh. de otros, pero aquí es mayor en enfermería. Y en cuestión de género, se dice que las mujeres muchas veces consumen un poquito más. ¿Cuál es la cómo está entre el hombre y la mujer? Bueno, sí, ya en cuestiones de sexo, nosotros esperábamos que las mujeres consumieran más, pero no, en este caso los hombres duplicaban el consumo de las mujeres, principalmente en lo que era tabaco. ¿Duplicaban? Sí, duplicaban en el tabaco y marihuana. Sí. Ya en alcohol, pues también fue mayor en los hombres, pero solo con una diferencia de 14 puntos porcentuales. Y bueno, respecto a las drogas médicas sin prescripción, también contrario a lo esperado, pues los tranquilizantes fueron mayormente consumidos por los hombres que por las mujeres. Igual fue somos muy poco. Más sanas. No, es que siempre, cualquier entrevista que escuches con especialistas en esta área, psiquiatras o así, te van a decir, no, es que el consumo de antidepresivos uh-huh. en las mujeres, uh-huh. de tranquilizantes, es altísimo. Uh-huh. Bueno, en este caso, ya no, se vio que no. Fueron los hombres, sí, sí, sí, es de los datos curiosos que tenemos. Sí, qué bien. De acuerdo. Y esto tiene que ver con el entorno social del país, usted lo llamaría. No, si tú ves las estadísticas nacionales, siguen siendo las mujeres las que presentan okay. este mayor consumo. Por eso nos llamó la atención okay. que aquí, en lo particular, en esta universidad, uh-huh. ¿sí? Y bueno, participaron un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres al responder este tipo de cuestionarios, ¿sí? Y eso también es muy importante, cómo se están feminizando, ¿sí? las carreras. Porque en enfermería siempre hay mucho más mujeres que hombres, ¿no? Esa ya es una carrera que de por sí, pero medicina, que antes era, se tendía más, como les pasa a ustedes en ingeniería, sí, ¿no? Sí, siempre sí, son mucho más de hombres. Exactamente, ¿no? Mucho más hombres que mujeres. En este caso aquí participaron el 70% de mujeres y 30% de hombres, ¿no? No sé si es. Son datos sí. interesantes. O sea, nos demuestra que las cosas están cambiando. Sí, definitivamente. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para continuar platicando sobre el tema de consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario, son las 10:11. El tema del día, consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana. Tenemos como invitada a la maestra Paulino Beberido Sustaeta, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, a Yasmín Zacarías Lozada, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud, y a Daniel Huerta Soler, quien es consejero alumno de la Facultad de Ingeniería Civil. Recuerden que pueden hacer preguntas, nos pueden hacer algún comentario. El teléfono fijo de la de Radio UV es 2288-175117. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 2281-040477. Y bueno, como les hemos estado comentando a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Centro Centinela Sendiu, en Twitter arroba Sendiu y en Instagram Sendiu-V. Y bueno, continuando con la entrevista de este estudio, bueno, ya un poquito más de los resultados que ya nos platicaban, ¿cuáles son los tipos de conductas de riesgo que presentaron los estudiantes de las facultades? Sí, bueno, nosotros preguntamos sobre sus conductas en los últimos 6 meses, uh-huh. Hablando de las conductas de riesgo antisociales o delictivas, la más encontrada fue que ellos, al estar en consumo de alcohol u otras drogas, insultaban o llegaban a golpear a personas desconocidas. Uh-huh. En el segundo lugar fue que las personas consumían alcohol en lugares donde no estaba permitido. Y la última fue que realizaban cosas peligrosas o riesgosas, ¿no?, para su integridad física. Y eso fue pues muy, muy interesante. Alarmante. ¿No? Que, sí, no medían el riesgo, ¿no? Realmente. Exactamente, no miden el riesgo y ni los problemas. Y son conductas que presentaron estando bajo los efectos, ¿eh? Uh-huh. Y ellos mismos contestaron, bueno, es que sí, sí llegamos a hacer esto, ¿no? Sí, son conscientes de cuando están en esta situación. De que se pusieron en riesgo. Así es. Sí, claro, siguiendo con las conductas sexuales, las conductas sexuales presentes bajo los efectos de alcohol u otras drogas, la primera fue que ellos referían haber tenido relaciones sexuales bajo los efectos, uh-huh, del alcohol, o que su pareja estuviese bajo los efectos de alguna droga. Uh-huh. Y también que habían realizado alguna actividad, una conducta que de la cual se sintieran después arrepentidos. Uh-huh. Una conducta sexual, sexual. No preguntamos cuál conducta sexual, eso ya es demasiado, ¿verdad? Pero sí, o sea, es algo de lo que se sentían después arrepentidos de haber hecho. Y es que al final están en esta situación y pues no miden, ¿no? Dicen, bueno, no me va a pasar nada, no va a pasar nada, solo es una vez. Exactamente. Y a veces no es solo una vez. Exactamente. ¿No? O que recobras la conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Después de estar medio anestesiado con el alcohol y dices, ah, caray, ¿qué hice? ¿No? O con quién estoy, ¿por qué? Uh-huh. ¿No? Y la típica frase después, ¿no? De nunca lo volveré a hacer o prometo jamás volver a hacerlo. Y es algo que se reincide, ¿no? Exactamente, pero eso desde la primera borrachera, uh-huh, generalmente, que terminas sintiéndote muy mal y toda mareada y con el estómago revuelto, o llegas a vomitar inclusive y dices, no lo vuelvo a hacer, lo juro que no lo vuelvo a hacer. Y a los 2 días otra vez. Exactamente. Sí, claro. Y finalmente, hablando de las conductas reportadas en cuestiones de conductas vehiculares, la más encontrada fue que los estudiantes referían haberse trasladado de un lugar a otro en un vehículo motorizado y que la persona estuviese bajo los efectos del alcohol. El que manejaba, él era el copiloto. Y también que igual se trasladaron de un lugar a otro y que el que manejaba estaba bajo los efectos de alguna droga. Y en tercer lugar fue que él mismo refería que había conducido bajo los efectos de alcohol. De alcohol. De alcohol o de marihuana, son sustancias que hacen que se debiliten mucho los reflejos, ¿sí? Entonces conducir en ese estado pues es riesgosísimo, o sea, no vas a frenar con la misma precisión y en el momento adecuado, porque todo te llega más lento, ¿no? Lentifican, hacen muy lenta la conducta y las reacciones. Es ahí donde incide el principal riesgo. Queremos, bueno, mandar saludos a quienes están al pendiente de la transmisión en vivo, a Rosa Elena Montesoro y a Marco Huerta, que comenta, muy interesante este estudio sobre la prevalencia de las adicciones y sus consecuencias dentro de la comunidad universitaria. Un saludo a la mesa y felicitaciones a las conductoras. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y en qué vamos? Y bueno, seguimos en la de las conclusiones. Mira, básicamente de lo que hemos estado platicando tenemos las 4 principales conclusiones. Ajá. Y esto sí quiero aclarar que son conclusiones que son estadísticamente significativas, ¿sí? Todas pasaron bajo pruebas estadísticas y todas cumplieron con el cometido de tener un p-value inferior al 0.05. Entonces, de las 4 conclusiones, bueno, todo el consumo de drogas fue... De lo que reporta la INCODAT, ¿sí? Que dice que este grupo de edad, 18 a 34 años, es el que presenta mayor prevalencia. La INCODAT nos da un porcentaje de 4.6% dentro de esta población. Y nosotros, entre los estudiantes de enfermería y medicina, encontramos que el 13.8% consumió en los últimos 12 meses. O sea, son mucha la diferencia de lo que maneja la encuesta a nuestros hallazgos, ¿sí? Otra conclusión es que los estudiantes de medicina presentan un mayor consumo de drogas legales, ilegales y médicas sin prescripción, pero que el policonsumo se presenta mayormente en los de enfermería. Y en cuanto al sexo, bueno, pues que las mujeres de ambas carreras presentan un menor consumo de todas las drogas, a diferencia que los hombres, ¿sí? Situación que también llama la atención porque, bueno, sí ha aumentado el consumo en las mujeres. Eso nos lo dicen todas las encuestas, pero aún no ni igualan ni sobrepasan al de los hombres, ¿sí? También en cuanto a las conductas de riesgo antisociales, sexuales y vehiculares que Yasmín nos mencionó, se encontró que los estudiantes de medicina presentaron una mayor proporción de todas ellas, ¿sí? Entonces, bueno, es un estudio pequeño, pero creo que nos aporta datos sustanciosos, ¿sí? Yo así sí me gustaría comentarles a ustedes y a todo el auditorio que en este estudio participó Yasmín. Ella llegó como estudiante de la Facultad de Nutrición, que acababa de terminar lo que son los estudios, pero quería realizar el servicio social en investigación. Entonces fue referida a la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Yo fui como su tutora de investigación. Y como teníamos esta base de datos tan amplia, que es la del Percíbete 2, la del diagnóstico en toda la universidad, le dije a Yasmín, ¿te gustaría que trabajáramos así una partecita, ¿no? Para que ella aprendiera desde cómo elaborar un protocolo de investigación y cómo manejar estas bases de datos, ni modo que es un cuestionario que respondieron más de 19 mil estudiantes. Entonces teníamos que tomar un universo más pequeño y seleccionamos este de estudiantes de medicina y de enfermería porque pues realmente no se había hecho un estudio así en nuestra universidad. ¿Es únicamente de Jalapa? No, son las cinco. Son las cinco regiones. Las cinco regiones, sí. Como hay facultad, precisamente por eso escogimos enfermería y medicina, porque son facultades que hay tanto en Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzamina. Está presente en todo el estado, sí, ¿no? Sí, ambas carreras. Vamos a ir a la última pausa musical del programa y vamos a regresar para, bueno, empezar a concluir la entrevista y, bueno, para las... algún mensaje final que también ellos deseen dar. Vamos a una pausa y regresamos. Yeah. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario, son las 10:23. Esta es la última emisión del año y bueno, recordarles que el tema del día es consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana. Y platicábamos ahorita un poquito fuera del aire sobre el tema de pues, la percepción del consumo de drogas y tenía un tema muy importante, bueno, una participación muy importante que quería hacernos Daniel. Sí, así es. Yo lo que les comentaba era acerca de cómo se demuestra las adicciones o las drogas o cualquier tipo de estupefacientes en los medios de comunicación y también en las series, por ejemplo, o en las películas, que hay, yo creo, dos contrapartes, ¿no? Y que, pues, la diferencia es muy notable, ¿no? La versión cool, la versión padre de esto, que es el consumo en series de televisión que se ha visto últimamente, en películas sobre todo, pero también está el aspecto sombrío de esta, que, por ejemplo, yo daba el ejemplo ahorita de Requiem por un sueño, que es una película, pues, muy dura, que demuestra que las adicciones vienen en cualquier presentación. Y vaya, los efectos que pueden tener esto y cómo empieza, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes que vaya con esta representación de las drogas, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, está esta versión light, ¿sí? Que te dice, ay, es que son muy divertidas series de televisión, de Netflix, sobre todo gringas, más que mexicanas, donde... Por ejemplo, el consumo de marihuana está normalizado, ¿no? Inclusive dentro del ámbito familiar, así de que prendo el toque y te lo voy rolando y entonces todos somos felices y nos morimos de risa y estamos muy divertidos, ¿no? Donde te las pintan así como un socializador y que te la puedes pasar muy bien y muy cool, ¿sí? Y como tú mencionas, esta película u otras... Que te muestran realmente la cara de, bueno, hasta dónde puedes llegar con una adicción, ¿no? Cómo puedes perder inclusive tu calidad como humano, ¿no? Cómo puedes acabar muy mal tirado en una calle o como dicen en los grupos de AA, no hay de otra más que cárcel, hospital o panteón, ¿no? Y no, o sea, yo digo... Sí hay un tratamiento y sí se puede llegar a rehabilitar a un adicto, ¿no? Entonces, hay que dar a conocer siempre que la gente esté muy informada de cuáles son los daños que pueden causar. Muy bien. Por último, ¿nos quieres dar una recomendación al público que nos escucha? Una recomendación, pues, en cuanto pues a las drogas, que pues no, estudiantes, todo tipo de estudiante, pues que los evite... como dicen, sí existe una parte sombría en el consumo. Y ya quisiera hacer la invitación a todos los estudiantes, a todos aquellos que estén haciendo, que piensen hacer su servicio social, que pues que se acerquen a todos los institutos de investigación, en las cuales se pueden acercar a un tutor o al coordinador del mismo instituto y él pues, obviamente les va a dar mucha información para ellos. Y quienes ya hayan realizado su servicio de social y pues que piensen en realizar alguna maestría. Es que fue su caso exactamente, me da mucho gusto que la menciones, Yasmín, porque ella pasó de hacer su servicio social en investigación con nosotros a ser alumna de la maestría, ¿sí? Entonces, bueno, ahora es una becaria CONACYT, ella está en la maestría de Ciencias de la Salud con especialidad en adicciones, ¿sí? Y está ya realizando una investigación donde ya conjuga lo suyo, su campo, que es la nutrición, con el consumo de marihuana. Entonces está bien interesante lo que sí. Nos está planteando. Ya dentro de un año la invitarán también a que nos dé a conocer su propio proyecto. Claro. Pues prácticamente ya concluimos la emisión del día. Queremos agradecer a nuestros invitados, también a la Coordinación de Asuntos Estudiantiles por facilitarnos el apoyo con los consejeros alumnos, a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina a partir de las 10 de la mañana. O a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos con mucha programación, muchos buenos temas ya para el 2020. Así es, bueno, yo soy Rosy Vite. Y yo Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron.